mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas otra semana más. Aquí estamos ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y también del metal. Normalmente siempre hacemos una semana un estilo, otra semana el otro, pero como estamos repasando lo que el pasado 2015 llegaba a nuestras manos, pues hemos hecho ese batiburrillo tanto en el anterior programa como en este. Bueno, pues entramos ya en marzo y abril. Estas fueron las bandas que nos hicieron llegar su música en esos meses. Comenzábamos con Malformaciones Congénitas, el nuevo disco de esta veterana banda de Arucas, de la isla de Gran Canaria. Otra banda veterana que también nos hacían llegar a través de su sello discográfico su nuevo disco, los veteranísimos Decibelios. Gracias, guapos y guapas. Escuchar uno de los clásicos de Decibelios como Vacaciones en el Prado, y continuamos un poco pues el mismo ritmo musical. Lo hacemos con Bad de Bo, otra de las bandas en esta ocasión desde Alicante, que nos hacían llegar a través de Maldito Record su trabajo discográfico. Y el tema en esta ocasión vamos a hacer sonar. Espera, porque es que lo estoy viendo y no me acerca la vista. Trecán Els Vidrers. Yo, 2014. Trencante els vidres i tot amparador. Frida i Bad de Bo, fent soroll. Trencante els vidres i tot amparador. Frida i Bad de Bo, fent soroll. Trencante els vidres i tot amparador. Frida i Bad de Bo, fent soroll. Trencante els vidres i tot amparador. Sí, sí. Frida i Bad de Bo. Els vidres d'un bramit i fent també som un mosaic. Ara que caic, l'ungla trencàs el logo de Nike. Així no fem strike, fem ball, xoc i tanto. Pintant-ho tot de nou, foc Monsanto. Si canto trist com Jack, serà per un moment. Trencar per construir, des dels ciments. Toca agafar les regnes i trencar cares, eh? Toca expropiar finques i omplir cases. De masses, passes, amples, espaces. Toca trencar vidrioles i recollir fruits d'espares. Trencar esquemes, lleis i pactes del 78. Pillar asions de les corts i fer los bollits. Ri, tu dius da, si dic ri, tu dius da. Amor pa la primera, la segona escopeta. Penya macarra fent-ho per pur, col·leguets. Sabem trencar moldes i tu trencaràs la ex. Sí, drenes i tot amarador. Frida i Bad de Bo, fent soroll. Sí, drenes i tot amarador. Frida i Bad de Bo, fent soroll. Sí, drenes i tot amarador. Frida i Bad de Bo, fent soroll. Sí, drenes i tot amarador. és amb la punta dels dits. Després de protegir els llibres com el 36. Soldats, pels avis que no estan soterrats. Combat, fins que aclarim la veritat, bro. No pararem fins col·locar-los al seu lloc, no. No mira el cel esperant la bendició per la traïció del qui mai mostra la seua cara i te la clava per l'esquena per un grau més de fama. Vull un arma, flama pel llençol d'eixe fantasma. Calma, no deixaré que ens mate l'ansietat i farem rodar els caps de qui ens vulga fer la cama de costat a costat com pilota valenciana, cabró. Ser enemic teu el meu estat, furtaràs la dignitat i vas a demanar perdó. Tu estàs amb el cap, jo amb el que curra de P.O. Senyores i cavallers, va de bo. Frida i va de bo, fent soroll. Frida i va de bo, fent soroll. Frida i va de bo, fent soroll. I va de por la veu mai silenciada. Paraules amb verí de doble tall que esclata i arrasa. Anem directes, fiquem el dit a la ferida i lluitem per una vida sense la mentida. Fars de veure corrupció a València i que ens riga a la cara la merda presidenta aquesta. Pantomima i farla mentre s'escolta el cotino. Calmeis de l'escorça maga. Mira, venimos dando fuerte, no estamos en tregua. Con un mensaje, con la claridad, para que se entienda. Más vale gesto en mano, que palabras volando. En cada tema mis hermanos tratan de expresarlo. Atención, comienza que esta nueva etapa. Ya ningú en satura, ara arriba la amenaça. Les gades del poble se s'envolen, ya clamen venganza. Frida va de bochen, está en la casa. El vidre necesita comparador. Frida y va de bo, fensor. Lo decía, ¿no? Antes, que siempre traes todo preparado, pero al final, cuando empiezas a fijarte en la pantalla, en el texto que llevas escrito, en un poco en todo, pues te lías y al final no sabes ni lo que estás escuchando, ni lo que estás poniendo, aunque lo tienes que saber. Bueno, de hecho lo sabemos, o lo sé en este caso, en singular. De Valencia subimos un poquito hacia el interior, nos quedamos en Villena, porque allí tenemos a Ala de Mosca, que también nos hicieron llegar un single promocional, y aquí lo vamos a recordar con La Vamos a Liar. Voy a la disco, toda la gente va a pasar, me miran raro, la mandíbula desengaja y ojos como platos, hiperactividad, la música tronando. Vámonos, vámonos de fiesta, de manchas, de cuerdas y más. Vámonos. que está bien. Y ahora yo. No vamos a parar, seguimos con estos ritmos escatalíticos y lo hacemos con otra banda en esta ocasión, pues nos mudamos hasta Barcelona y tenemos a Desencant, Animal Nocturne. Les nits que m'acaba tornant boig i oblida per aprendre's la conclusió que enlluerna les nits que m'acaba tornant boig. Ballaré amb la sort si no m'abandona sota la nit de lluna plena i m'enganxaré a la mel d'uns llavis que em diuen hola i s'esborren les fronteres. Busco solucions, cura'm els abrils, dona'm una calada d'això farcit. Sóc un trobador que no troba destí. Las fronteras. Esas borran las fronteras. Sexto Camelas nos ofrecen un segundo disco en directo, también editado por Maldito Record. Iros a la mierda. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Esto es Benito Camelas extraídos de Directo al Alma, como se llama el último disco editado por la banda a través de Maldito Record. El rock y que se ponga a currar. Menudo artista que me lleva al meter. Nunca me encanta, siempre está por ahí. A este paso solo querrá el alcohol. Con tanto vicio como hay en el rock. Toda la vida la he pasado igual. Oye, toco cantas que aman. Bajamos la intensidad musical, pero no el ritmo del programa. Nos quedamos ahora con Quique Suárez y La Desbandada. Hacía tiempo que no se ponía atrás de un micro y esta vez pues nos ofrecen un disco bastante tranquilo para relajarte, escuchar y sobre todo para escuchar. Sus letras son donde ponen bastante los puntos de sobre los sillas, pero de forma bastante sutil. Los meses de R. Esto es Quique Suárez y La Desbandada. le tiembla la pistola, pero apunta a la sien. Las lágrimas que no secó la almohada vuelven a aparecer. Él se resiste a admitir, prefirió no sentir. Antes que decir lo siento, hoy por la ventana se ha hostiado Dios. Es tan estrecho el colchón, sobra ancho en nuestros problemas. Chupamos todas las patas, ya nos comimos las cabezas, ya nos sorbimos en alcohol, el esfínter lo mejor, se acabaron los meses de R. Se ha hostiado Dios, es tan estrecho el colchón, sobra ancho en nuestros problemas. Todas las patas, ya nos comimos la cabeza, ya nos sorbimos en alcohol, el esfínter lo mejor, se acabaron los meses de R. Hoy por la ventana se ha hostiado Dios, es tan estrecho el colchón, sobra ancho en nuestros problemas. Primer disco de Proyecto PES, Gotas, así se llama o se llamó el primer disco de esta banda, editado por Maldito Record, y que hizo, nos hizo llegar una copia de del mismo allá por el mes de abril. Sediento PES, Proyecto PES. We'll be right back. Hace un rato teníamos bastante pum, ahora tenemos un momento de relax, un momento de rock con Proyecto Pez que acaba de sonar. Ahora nos llega Cero a la Izquierda con Malas Noticias y luego aceleraremos el pulso. Pero antes nos vamos a quedar a continuación de Cero a la Izquierda con Ratones Colorado, otro disco que también nos llegaba en el mes de mayo del pasado 2015.

Lo decíamos hace un ratito, ¿verdad? Que vamos a acelerar un poco más el pulso musical en mucho más que rock and roll. Y aquí lo tenemos, Black en la, desde la isla de Lanzarote presentó el pasado 2015 su nuevo disco y que ahora mismo tienen en descarga directa a través de www.sancocho.com. Desde ahí tienes la posibilidad de descargarte el disco de esta potente banda de la isla de Lanzarote. Vale, seguimos con más bandas. En este momento nos llega Rosa Negra. Volvieron el pasado 2015 a los escenarios después de un largo silencio. Se ve que las ganas de tocar, las ganas de volver a estar sobre el escenario como Rosa Negra pudo, y al final se consiguió estar ahí, sobre los escenarios. No me llames señor, llámame demonio. Rosa Negra. Jardín Infierno nos llega desde Bilbao, puro rock and roll que se nos entremezcla junto con las bandas más metaleras de mucho más que rock and roll. Teníamos que haberlo puesto antes un poco para mantener la línea musical. Pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser música, no deja de ser una muy buena banda comandada por María Argüeso. Bueno, pues ya que estamos, pues los acompañan Juanjo Ramírez, Borlaf, Manrique, Luis Ángel Marcos, son el resto de los componentes de Jardín Infierno. Vamos a escuchar Perro Fiel. Corre al verano del 96 y yo viajaba en el último tren. Solía ver a través del cristal tu reflejo en el asiento. Vamos a anunciar una serie de conciertos que nos vienen para próximas fechas en Canarias. Comenzamos con Lanzarote, 11 de marzo en la Sala Noise. Tendremos actuando desde la isla de Gran Canaria a Represión 24 horas, acompañados de Tu mano me la casca y Blacken. Eso será el 11 de marzo en la sala Noise en Arrecife, Lanzarote. La entrada, 3 euros. Escuchamos el último disco, Hazlo Tú Mismo, de Represión, 24 horas. Y ya de paso vamos entrando en ambiente, aunque aún quedan bastantes meses por delante. También en el mes de marzo, en esta ocasión el día 19, en el Aguere, en Tenerife, La Laguna, actuación por primera vez en las Islas Canarias de la banda Quillus. Estarán acompañados por Odio. Eso será el 19 de marzo en Tenerife. Si tienes posibilidad de cogerte un vuelo y ponerte en el Aguere, bueno, más que en el Aguere, en Tenerife, luego ya te desplazas hasta La Guerra, tendrán la posibilidad de ver a Quillus y también a Odio. Nos vamos a quedar escuchando el Holy Bible de Quillus y luego el Fraternizing de Odio. Hay un inglés tan perfecto que tengo.

Y del mes de marzo nos pasamos directamente, bueno, el 29 de marzo hay otro concierto, en la sala cómic en Tenerife de Neomaniac. Pero nosotros veníamos hablando del festival, más que Rock Festival, en la isla de Tenerife también. La fecha, pues la definitiva, 11 de junio en Los Realejos, ya van por la cuarta edición. Como cabeza de cartel, Reich. Como segunda cabeza de cartel, Cthulhu. Y luego las bandas locales, Alea Jacta, Boom Peyote, Disomnia, Doctor Yao, Esclavitud, Heather Broke y Neomaniac. Esto es el 11 de junio en Los Realejos, en Tenerife. ¿Te parece si nos vamos poniendo en situación y nos vamos a quedar escuchando a Cthulhu con uno de los temas que hemos escogido, que no es otro que el Pura Vida? Luego nos vamos a quedar con Race y un The Beggar Last Time. ¿Vale? Venga, pues nos quedamos, nos vamos a ello, venga, pa'lante. We'll be right back. Pues así queda la cosa en cuestión de conciertos durante el mes de marzo. Evidentemente hay otros. También tenemos que recordar la triste noticia que es el cierre de la Trena Line en la isla de Gran Canaria. Se cierra una de las salas emblemáticas de Gran Canaria que estaba apostando desde hace muchísimo tiempo por la música en directo. Concierto. El 11 de marzo, Sala Noise en Arrecife, Lanzarote. Tendremos a Tumor a Malacasca, Represión 24 horas y Blacke. Luego tendremos el 19 de marzo, esta vez en Tenerife, en El Aguere, Aquillus y también a Odio. El 29, Neomania, que lanzará cómics. Y el 11 de junio, el Masca Rock Festival en Los Realejos, Tenerife, donde estarán actuando las bandas que acabamos de escuchar, que han sido, acabamos de escuchar a Cthulhu, acabamos de escuchar a Reis, que son las que acabamos de escuchar ahora, ¿no? Vale, pues eso es un poco, las demás, búscate el cartel en Facebook, venga, si le das un me gusta a Que Rock Fest, ok, pues lo dicho. Nada, nos queda muy poquito tiempo, vámonos a seguir el repaso a la música recibida durante el 2015. Hemos ya pasado enero, febrero, marzo y estamos en abril. Nos llegan ahora The Diesel Dog, Day of Our Life. Sound to be on a hot scene. Señoras, señores, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Se nos acaba el tiempo. Estamos a casi 7, 6 minutos escasos de finalizar esta nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. La próxima semana volveremos a estar aquí a través de tu aparato receptor, o también si nos has descargado a través de internet o escuchado en iVoox o en Jim Oxido Radio o en Radio Insular de Lanzarote o también en Radio Pimienta en Tenerife. Señores y señoras, esto es Meu Ferry City, y luego para ir cerrando Mucho Más que Rock and Roll, porque queremos apurar al máximo la música que tiene que sonar, vamos a cerrar con Six to Fix y su tema The Game. Nos vemos la próxima semana. The green, the smell, the sexy so high that there's nothing else to care. Sometimes your faith becomes a lie. It takes you so high. There's nothing else to care. Sometimes you're fair.